bailan en todos lados. Ayúdate. Oh yeah. Urreo session. Quiero una mamacita que lo mueva otra vez. Que quiebre la cinturita, que la ponga de revés. No se ve, no se ve. En lo oscuro no se ve, no se ve, no se ve. En lo oscuro no se ve. Quiero una mamacita que lo mueva otra vez. Que quiebre la cinturita, que la ponga de revés. No se ve, no se ve. En lo oscuro no se ve, no se ve, no se ve. En lo oscuro no se ve. Ni una shota. Por eso la guayita baila bien carioca. Y lo menea bien lentito, bailando despacito, con todos los guachitos, pasándola malito, ella lo goza. La nena es bien sabrosa, me ve bailar con otra, ella se pone rabiosa, peligrosa, está celosa. Báilalo Rocky, báilalo Tao. Ella menea el toto, pa' el Instagram una foto. Ella tiene pololo, dice que sí, luego que no. Le gustan los pilotos, yo la monté en mi moto. Los dos estamos re locos y se formó el topado. Quiero una mamacita que lo mueva otra vez. Que quiebre la cinturita, que la ponga de revés. No se ve, no se ve, en lo oscuro no se ve.